pues me causa un gran dolor. Su cariño me hace daño. Es mejor no verla más, no la quiero recordar. ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Toda el alma me partió, con la herida me dejó. Se marchó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue en frente tu camino, que otro amor puede llegar. Mis penas, ven y brinda conmigo y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas, ven y brinda conmigo, aunque mal paguen ellas. Amigo Lluvia, pero sin ellas no podemos vivir. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino, que otro amor puede llegar. Compartas mis penas.